Bueno, Pablo Antonini, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, esta movilización de los movimientos sociales, populares, bueno, en un momento de crisis, de ajuste, ¿cuál es la importancia también de participar desde las radios comunitarias, desde la comunicación popular? Bueno, la comunicación popular está, existe y surge de la necesidad de los sectores populares para expresarse, las consignas que tienen que ver con techo, tierra, trabajo, que se enarbolan esta movilización, también son las nuestras. Tenemos muchísimas organizaciones además que participan directamente integrando la red de Farco, y ese es el tipo de cosas que tenemos que contar, es el tipo de cosas que pueblan nuestras agendas, nuestras programaciones, y son los espacios donde también, por lo tanto, estamos marchando, manifestándonos y acompañando. Así que por supuesto que hoy había que estar acá. ¿Es paz, pan, tierra, techo, trabajo y medios comunitarios para la democracia? Sin medios comunitarios es muy difícil que puedan existir todas las demás cosas, porque sin un sistema comunicacional democrático, con medios fuertes en manos de las organizaciones populares, va a ser difícil realizar cualquier transformación económica y social de fondo en este país. Así que sí, va todo de la mano y una cosa es garantía de la otra.